Capítulo 2. Noté que la gente estaba nerviosa y se escuchaba mucho ruido, pero yo continué hacia el colegio. Cuando llegué a clase, sonó la alarma y un ruido muy fuerte hizo temblar las paredes de todo el colegio. Estábamos muy asustados, pero la profesora nos enseñó el juego para ver quién aguantaba más tiempo debajo de nuestra mesa. Y de repente, un militar entró en clase para sacarnos de allí. ¡Tienen que salir rápido de este colegio! ¡Fuera todo el mundo! En la calle, todo el mundo tenía miedo, gritaba y corría por todos lados. Empezamos a andar rápido siguiendo a los militares, sin saber muy bien qué estaba pasando ni a dónde nos llevaban. Los militares nos escondieron de nuevo tras escuchar una nueva explosión. Esta vez sonó muy cerca. Cuando paró el ruido y todo estaba tranquilo, seguimos caminando. Pronto llegaremos al campamento y estaréis a salvo, dijo uno de los militares. El camino se hizo eterno, hasta que vimos unas banderas blancas a la entrada de unos pabellones. ¿Hemos llegado ya? Pregunté a mi profesora. Sí, Iman, ya casi hemos llegado.